Noticias. En una hora se espera que la Agencia Estatal de Meteorología desactive el aviso amarillo por lluvias en la provincia de Jaén y por viento en Granada. Lo cierto es que sigue lloviendo en la provincia de Jaén, el Guadalquivir ha vuelto a subir su nivel y se espera cómo va a ser su evolución en las próximas horas. Especialmente preocupados por la crecida están los habitantes del pueblo jienense de Mogón. Su alcalde, Francisco Zamora, expresaba así el temor por el factor añadido del desembalse de los pantanos. Todos los pantanos están desembalsando y sobre todo los que no son controlables. Es decir, que el problema lo tienen ahí. La Confederación tiene que estar aquí haciendo un encaje de bolillos porque tenemos que estar metido en un sitio donde es un tubo. Son dos ríos los que tenemos y ese miedo siempre lo tenemos. En la unidad de quemados del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla están ingresados el hombre de 30 años que sufre quemaduras en el 75% de su cuerpo y su hijo de 12, herido con quemaduras de primer y segundo grado, tras el incendio registrado en un inmueble de la localidad sevillana de La Algaba. El hombre resultó herido cuando entró en su vivienda en llamas para rescatar a su propia hija de 4 años, que está en buen estado. Una vecina que ha sido testigo de los hechos nos ha dado este testimonio. Cogí al chiquillo y el chiquillo empezó a decirme: mi hermana, yo tengo la culpa, porque la copa, porque yo estaba en el cuarto de baño, porque mi hermana ha gritado fuego, porque mi padre se me va a quemar, porque no tengo... El chiquillo estaba en estado de shock, tenía los pelos achicharrados, la mano, no sentía dolor ninguno de lo nervioso que estaba. Otras 17 personas fueron atendidas en el lugar de los hechos y trasladados al centro sanitario del municipio. Jefes del Estado y de Gobierno están llegando a Roma para participar a la misa de inicio del pontificado del Papa Francisco el martes 19 de marzo, a la que se prevé asistan hasta 150 delegaciones de todo el mundo. El Papa Francisco dijo hoy en su primer Ángelus que Dios jamás se cansa de perdonar a los hombres y que si Dios no perdona, el mundo no existiría. El bailaor sevillano Israel Galván ha apoyado la campaña de promoción de la donación de órganos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, para lo cual ha posado con la camiseta de dicha iniciativa y ha enseñado su tarjeta de donante. Según la delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, Galván se ha sumado a esta campaña aprovechando su presencia en la capital cordobesa, en cuyo gran teatro presentó este pasado viernes su nuevo montaje flamenco, Lo Real, en el que retrata el tema del holocausto gitano. Vamos ahora a conocer la combinación ganadora del 739. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 1, 12, 17, 20, 25, 30, 33. Reintegro el 3. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este martes, día 19, se celebra el sorteo extra del Día del Padre con un premio de 15 millones de euros al contado y además 6.000 euros al mes durante 25 años. Buenas noches y buena suerte. Este lunes en Andalucía los cielos van a estar poco nubosos en la mitad occidental, litoral mediterráneo y extremo oriental. En la mitad oriental, nuboso al principio con precipitaciones débiles o localmente moderadas, disminuyendo a poco nuboso. Temperaturas en descenso, los vientos de componente oeste flojos. A esta hora se registran 14 grados en Alájar, 12 en Andújar, 11 en Loja. Son las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.